Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y ya estamos junto a nuestro querido invitado de hoy. La verdad es que hoy día nos ponemos de alto nivel. Estamos con Rubén Segovia, anticuario. Rubén, bienvenido. ¿Qué tal, Marcela? Gracias por invitarme. Cuéntame, Rubén, ¿cómo es que descubres que tu vocación es ser anticuario y en Guayaquil? Sí, imagínate, eso fue en el 82 y fue accidental. Aunque desde que tengo uso de razón, el arte ha estado dando vueltas por mi vida. Me gustaba la música, me gustaba la escritura, me gustaba la pintura. Mi padre era pintor, además. Entonces, y fotógrafo. Además. Sí, eran las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, siempre estuvo esta cuestión hasta que en el año 82 conozco un amigo que necesita viajar a Estados Unidos y me dice, tú eres perfecto para que me acompañes y nos vamos nada más ni nada menos que a Nueva York. Y era tan fanático de las antigüedades y comenzamos a recorrer todos los almacenes que había en Manhattan durante 2 meses, escarbando y escarbando y conociendo y conociendo. Y la verdad es que no se me hizo difícil. Y comencé a ver, a apreciar. Y obviamente yo no estaba en capacidad adquisitiva de comprar. Él era el anticuario, coleccionista. Y empezamos, comencé a ser su ayudante y me dice, oye, hagamos un negocio. Y empezamos esto del 82 acá. Mira. Ha cambiado con el tiempo. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que ha cambiado con el tiempo? Bueno, en los 80 había una élite, un grupo que Guayaquil jugaba al mismo tiempo entre la modernidad, había todo, la clase media estaba en la nota moderna, mientras la clase un poquito más alta y refinada estaba en la nota de las antigüedades, de las pinturas, de la escultura, de la porcelana. Y es en el mundo en el que estuve hasta los 90, en el que la cosa fue cambiando. Ya estas generaciones, las nuevas generaciones, hijos de estos grandes compradores y coleccionistas, entraron a lo moderno y a usar la antigüedad como algo, como toques especiales en la decoración. Lo que antes la decoración íntegra era la antigüedad, ¿no? Ya. ¿Y cómo es que algo tú puedes decir que tiene un valor como para que se diga que pueda pertenecer a una obra de un anticuario? Bueno, indiscutiblemente que la premisa primaria es la marca o la firma. Eso es indiscutible. Porque las marcas de las porcelanas, okay, las firmas de los escultores de porcelana o las firmas de los pintores. Eso es lo básico porque ya tienen un nombre. Uh-huh. Es difícil decirte, sí, ¿cómo sabes si tú empiezas a definir algo? Necesitas de entrenamiento. Es como un gusto adquirido. Es como aprender a comer el queso fuerte. Porque lo tienes que ir viendo hasta que comienzas ya por técnica, por práctica, saber qué fino, qué es original y qué no es original. Porque también hay mucha copia dentro del mundo de la antigüedad. En realidad es un tema muy difícil saber exactamente cómo encuentras el valor si no tienes práctica. ¿Con qué objeto, mueble, pintura o candelabro fue lo que tú te conectaste y empezaste a sentir este gustito y qué fue? Bueno, la pintura. ¿La pintura? Sí, la pintura para mí es más, tiene más vida que la porcelana, que la escultura, que el mueble. Aunque el mueble también tiene su, tiene la mezcla de la utilidad y la belleza, porque es una belleza utilitaria. Mientras que el cuadro, la porcelana, es una belleza casi intocable. Es solamente para verla. El mueble lo puedes utilizar. Perfecto. Y la pintura tiene, en cambio, el efecto que produce en ti. Sea un paisaje, sea surrealista, sea abstracto, produce emociones. Para mí es lo más, que al menos que lo percibo más y me fascina. ¿Cuál fue lo primero que vendiste? Ah, las esculturas de bronce de unos franceses, me acuerdo, apellido Mogo, francés. Muy conocido aquí habían, porque en Guayaquil a principios de siglo teníamos la cultura francesa inmersa en lo que eran las grandes familias ricas que vivían en Francia y en casi Europa en general, porque no solo era Francia, ¿no? Había gente que vivía en Inglaterra, gente que vivía en Bélgica, gente que vivía en Alemania, en fin. Pero Francia fue más dominante porque era el quien manejaba el mundo del arte en esa época, ¿no? Entonces sí había una cantidad de gente que ya la tenía. Me acuerdo que en el año 80, el amigo con el que viajó, mi amigo Enrique Pitt, un gran anticuario conocido aquí en la ciudad, me contaba una anécdota que él, antes de los 80, iba con su amiga, la actualmente muerta, la ex esposa de León Febres Cordero, doña Eugenia Cordobés, que eran guapos y además osados, golpeaban las puertas de las casas en que encontraban, veían una lámpara bonita, veían así, porque Guayaquil era más visto antiguamente, ¿no? Las puertas eran abiertas, las ventanas abiertas, y por ahí veían una lámpara o veían un cuadro que medio se veía interesante, golpeaban y entraban. Perfecto. Así ellos iban adquiriendo, porque los dos eran muy amigos. Y como hobby, él empezó y me dice, oye, hagámoslo, y hacíamos esto, ir de casa en casa, recorrer los anuncios y empezamos ya a conocernos y hoy pero ya solo nos llaman y dicen tenemos tal cosa, queremos vender, ¿qué es lo que más ahora se oye más? Queremos vender que queremos comprar. Y dentro de las cosas que más se te ofrecen para que tú puedas vender. El cuadro. El cuadro definitivamente, el cuadro definitivamente es el rey, ¿no? Es el rey de una casa. Aunque no lo... Hay personas que, digamos, es parte ya esencial, como tener una mesa de comer, un juego de sala, es tener un cuadro. Y la ventaja es que el cuadro tú lo puedes poner en cualquier área, ¿no? O sea, antes había los cuadros del comedor, los cuadros de la sala, los cuadros del estudio, que era una manera de clasificar y ubicarlos. Hoy por hoy tú lo puedes poner... El cuadro que antiguamente era de un comedor lo puedes poner en la sala, lo puedes poner en tu dormitorio. Porque el arte ya no está muy clasificado para, sino lo que percibe el que lo tiene, ¿no? Si le gusta tanto un cuadro, lo lleva a su cama, al frente a su ventana, a su cama o está en la sala, en fin. Es más... El cuadro para mí es lo más importante en una casa. Además, habla de ti. ¿En qué sentido habla de ti? Habla de ti en el aspecto de... Como el cuadro es para mí uno de los objetos de arte más vivos que hay. Uh-huh. Y expresa, obviamente, montones de emociones, aparte del creador de la obra, es del perceptor. Uh-huh. Entonces, obviamente, entras a una casa y ves cuadros que no te parecen fascinantes o no son... exclusivamente lo que se podría llamar de finos, o sea, de un trabajo artístico, sino más decorativos. Te dicen que hay una especie de no muy apego al arte en sí, sino simplemente a la exposición. Pero también hay dos detalles, o sea, hay cuadros... habla de ti en el aspecto de que habla del gusto que tú tienes para escoger, porque es algo tan personal que no te lo puede poner un decorador. Y si te lo pone un decorador, se nota. Eso. Por eso digo que para mí el cuadro es lo más... Aparte que es lo más llenador en una casa, habla, es lo que más habla de ti. ¿Y la vajilla? ¿Qué opinas de la vajilla? Bueno, hubo rituales. Hoy por hoy ya no hay esos rituales. Se mantienen lo que es las vajillas. Hay vajillas espectaculares y muy finas. Pero recuerda que eso solamente es un instante. El instante de sentarte a comer y lo ves tan poco porque normalmente están tapados. Sin embargo, para la dueña de casa es sumamente importante. Ah, es que es para los dos. En realidad es de los dos. Y obviamente si te ponen algo exquisito frente a ti, lo normal es sentirte halagado. Porque te lo están haciendo un acto de enseñarte y de exhibirte algo bonito, algo elegante, algo fascinante. Pero no hay mucho cultura de vajillas, peor con toda la porcelana china que ha invadido. Ya, bueno. Eso es otro cantar. Sí, ese ya es. Pero eso, te digo que en verdad no hay. ¿Y los cubiertos? Había mucho. Hay un rezago, pero muy poco de lo que es. Además, con los precios inalcanzables. Hoy por hoy, vajillas, y especialmente cubiertos que acabas de mencionar, los precios son inalcanzables. Hablamos de Christoffel, y hay eso es francés, que es baño de plata, es lo más fino que hay ahorita, y además hay una cantidad de en Alemania, en Inglaterra, unos cubiertos de platería espectaculares, ¿no verdad? Pero son muy pocos, y de los que tienen, los sacan demasiado poco. Tan demasiado poco que creo que hasta se olvida de que lo tienen. Mira, y cuéntame, tú dijiste que las esculturas, ¿no? Era lo primero que habías vendido. Sí. Porque fue lo primero que además me llamó la atención. ¿Por qué? La capacidad del... Porque el trabajo de la escultura demanda dos. Primero, un trabajo en barro, en plastilina o barro por lo general. Hoy ya se usan, hay unas aleaciones modernas, en fin, pero... hablo de las antiguas, y de ahí llevaban a un proceso de fundido, o sea, de hacer un molde, y de ahí un proceso de fundido, y de ahí un proceso de pulido, que es casi el trabajo de coger una madera y tallarla, y lijarla, y pulirla, y todo eso. Entonces, la escultura a mí me gustaba muchísimo, y empecé con el Art Nouveau, que es antes de 1900, entre 1800, finales de 1800, principios hasta 1920, que viene el Art Deco, en donde ahí para mí es la cúspide de lo que es la escultura. ¿Cuál es la característica del Art Nouveau? El Art Nouveau es todo florido. Yeah. Ahí tenemos en la pintura mucha, y es uno de los más grandes representantes del Art Nouveau. Mucha, es un francés. Hizo, aparte de obras en donde hay flores, las mujeres tienen esos pelos largos llenos de flores, aparte tienen un marco con hojas de laurel, como el musa, fondo, ¿no? Sí, es todo recargado, muy florido. ¿Tonalidades? Multicolor, pero sin llegar a lo chillón. Perfecto. El Art Nouveau es genial, es en realidad interesante. Y lo interesante es, más que nada, es el quiebre que de 1920 en París hay el inicio de la modernidad en la decoración y en los objetos. En 1920 en París hay la exposición de artes decorativas. Y nace lo que se conoce a partir de ahí el Art Deco. Cansados de todo este florido y recargado... sea la pintura o sea la escultura, sea el mueble, inclusive el mueble tenía tallados, aparte tenía flores, tenía ramas, tenía un montón de cosas. Volvemos con todo, con Rubén Segovia, nuestro anticuario, y aparte con el tema de Art Deco, pero al regreso de esta pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte. Por 11.90 AM.